tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Bueno, antes que decir cualquier cosa, voy a decir que ya está sucediendo. Voy a decir que, ojo, si estás en tu casa y te parece que hace calorcito porque ayer estaba muy húmedo. No, no, bajó la temperatura un poquito, bastante. Y también si ves y dices, ay, no, está ni llovizna. Sí, sí, llovizna, esa llovizna que moja. Pesada, sí. Moja, esa garúa que parece muy finita, no se ve, pero moja. O sea, frío y lluvia. No era un día para salir en bicicleta. No. Resultados a la vista, aunque del otro lado no vean. Una amplia diferencia entre las que dejamos la bici y las que no. Bien. Le mandamos un beso enorme a Vani. Que está haciendo fiaca desde la cama. No, y tiene un traje muy especial para la lluvia, que es bárbaro. Igual nuestros reparos con ese traje de la lluvia, porque sí, por más que tengas traje para la lluvia, te debe tener bien los frenos, luces, casco, son mucha solidaridad al volante, como hay muchas condiciones. Día para salir. Creí que era, viste que hubo otros días así como de, ay no, está nubladito, ya no llueve, ya refrescó, como que salí a la puerta y dije, ah, está más fresco, ya está, va la lluvia. Casi te mando el mensaje de, por mi casa está lloviendo, pero como sabemos que son dos nubes diferentes. Sí, un día no, no la va a tener en cuenta, no va a tener en cuenta la nube de mi barrio. Entonces, de hecho, mirá, no la tuviste en cuenta, pero no está eso, es como un retorno al invierno, como que todavía no es primavera, cambiamos el mes. Ay, ay, ay. Arrancamos comienza septiembre. La semana y comienza septiembre. Pero no empieza la primavera todavía. No, así nos despedimos recién con las chicas de pasadas, como bueno, vamos a intencionar que empiece prontito la primavera, porque está fresco todavía. Bastante. Ay, sí. Pero mira qué bien que estoy de la voz. Bien. Chequeame esta semana, mejoré. No sé cuánto dura. Espero que el transcurso de la mañana me aguante, porque ayer composté. Me dediqué a compostar para estar regia. Sí. Y vos acá hoy, excepcionalmente también. Excepcionalmente, porque hay paro universitario en las universidades del país. Y doy clase en un secundario universitario, que tampoco hay clases. Parece, solo una excepción. Es como para arrancar el mes de la primavera, viniste a. Sí. De lunes. De lunes a lunes. Ay, no, de lunes a lunes no. No, dijimos que no, Pau, todavía no. Es un plan que tenemos, no lo cuentes en voz alta todavía. Esto de tomar la radio es un juego. Paramos los fines de semana. Por ahora. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Ayer, no sé si que aprovechaste, pero no hice nada. Muy que bien. Llueva me viene bien, ¿viste? Me detiene. No sé si te creo tanto que no hiciste nada de nada. No, posta. ¿Sí? Sí. Posta que nada bien de que nada. Mira, estoy bien, estoy descansada. Me hacía falta un día de lluvia para decir, quédate en tu casa, aprovechá, hace fiaca. Como hice como cosas así de casa. Moví de lugar algunos. Claro, sí. ¿Viste que hizo cosas? Sí. Ya solita lo di, lo cuento. Sí, te mentí, Mary, no estuve todo el día en la cama. ¿Moviste muebles? Sí, cambié de lugar las cosas. Ay. Me flipé. Eso no es hacer nada. Bueno, pero fue como, no, acá, tra, y moví todo de lugar. Montón de cosas de lugar moví. Y ¿saben otra cosa que hice? Que a partir de una charla que tuve el sábado a la noche en un cumple donde había muchas brujis. Sí. Una de las brujis dijo, no sé qué, que la de la casa familiar, esto les va a gustar a ustedes dos principalmente, de la casa familiar, no sé si ponele, te invento, su mamá se tenía que mudar de la casa familiar después de tantos años, encontró apuntes de cuando iba al CBC. Y la loca tenía más o menos nuestra edad. Sí. Y dijo, no sabía qué hacer, si tirar o no los apuntes. Al lado mío había una que estaba tan chiflada como yo, que le dijo, ya, todo, tira todo. ¿Qué vas a guardar los apuntes del CBC? Ay, yo los guardaría. Pablo, y después la pandemia está todo digitalizado. ¿Qué haces con los apuntes de semiología? Y pero eso, para mí van hasta a valer plata cuando... Los acercás como... a la facu, que lo no usen. Sé. Sí, bueno, decir, sí, llévalos, pero el papel como que me da como cosita. ¿Y a dónde tirarlos? Te metes todo eso? Aparte, los son bultos... Sí, me acuerdo cosa... la de sociedad de Estado, pensamiento científico, todas esas materias. Y estábamos con Delphi, una amiga de este programa, que está haciendo el CBC para psicología, y dice, bueno, no, dice, ya le apunte como... que viene todo digital, viene todo en PDF, que estaba haciendo el CBC, y ahí jodían con, seguro que los apuntes de semiología eran los mismos. Eran los mismos. Ahí fue como, bueno, los querés, te los doy. Y la compa sí, dice, no, pero esos bueno. Son mucho mejor. Como que yo, no. Yo soy como de otra generación, como que leer en digital me No, leer en digital no podemos. Nosotras ya estamos como, no tenemos ese hábito. Uh-huh. Pero seguir conservando. No. Parece que no. Lo llevas a la facultad, te venís acá hasta Ramos Mejía, que ahora me olvidé la altura, 840, mira, Ramos Mejía 840, y dejás los apuntes ahí, ya está. Ya está. Eso fue como, y a partir de esa, como en esa dijiste, charla, me levanté el domingo y dije, para, vamos a ordenar todo. Apuntes ya no me quedan más, pero moví todo, ordené la biblioteca, porque también salió el tema este, bueno, los libros, qué hacemos, qué no. Así que me quedé en mi casa, pero como de... Así que ahora entras a mi casa y es como... Se removió la energía. Bien, es bueno. Me queda ventilar ahora cuando pare de llover un poco. Eso es muy bueno. Sí. Entonces ni te cuento que yo tengo cuadernos de la primaria guardados. Es un montón. Ojo, espera. No, hay cosas que están bien porque tiene que haber memoria colectiva. Claro, alguien tiene que guardar esas cosas. Las que nos mudamos mucho... para nosotras eso es imposible. Y claro, no, lo primero que me salió fue mirarte la casa de mi padre y madre, ahí están. Está bien. En algún placar ahí están todavía. Eso está bueno porque alguien tiene que tener material de archivo, o sea, se necesitan compas sí, que sí, tengan sí. lugar para guardar, pero también criterio. Como no te guardes toda la primaria, las carpetitas con el collage de polenta, ponele. No, amiga, ese ya no. Uno o dos cuadernos. Picadito. Los boletines ya no existen más. Mm. Si te guardaste un boletín... Ya no existen más. No hay más boletín. No. Es digital. No, es digital. En la secundaria donde doy clases hay boletín de papel. ¿A mano? Sí, a mano. Ah. Hecho a mano. Es, bueno, las de nombres difíciles... Claro. Que son high school, taranana. Eso no ya no tiene papel. Eso es todo online. Y ni siquiera hay cuaderno de comunicaciones. ¿Y cómo le avisas al padre y madre que por usa todo el día el celular? Por eso, que... Le llega una notificación a su celular a partir de una app que tiene el cole. Muy, muy moderno para mí. Por eso, hay cosas que están buenas guardar, no todo. Exacto. Así que de ahí vino mi fin de semana. Por ahí te puedo contagiar un poco de eso. Dale. Como para como hacer una clasificación. ¿Qué me sirve para la memoria colectiva? ¿Qué no? ¿Qué tengo que liberar al universo? Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este sí, primero de septiembre. Hay 11 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en los territorios del arte con alguna obra de teatro y también vamos a conversar de la marcha del sábado por el pueblo palestino y mucho más. Apasionado, creo que esa chica empieza a hacerme daño. daño. Atajó mi corazón, confundió toda mi emoción. La quiero sobre mi colchón, pero es un montón. Cobarde para amarla, simplemente soy cobarde para amarla. Cobarde para amarla, simplemente soy cobarde para amarla. Cobarde para amarla. Deseo, me resisto, retrocedo. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Movilizan a las puertas de la Agencia Nacional de Discapacidad, personas con discapacidad, trabajadores y familias nucleares en la Asamblea Disca en Lucha. Realizarán una protesta hoy, lunes 1 de septiembre, a las 12 del mediodía, frente a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, en Dragones y Mendoza, barrio porteño de Belgrano. Exigimos el pronto tratamiento de la Cámara de Senadores y el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras el gobierno dice que la Ley de Emergencia en Discapacidad hace tambalear el equilibrio fiscal y vacía la Agencia Nacional de Discapacidad, los hermanos de Milei, el clan Menem y Españolo, se enriquecen a partir de las arcas del organismo, denuncian. El gobierno nacional se encuentra salpicado por el escándalo por coimas y corrupción en el área de discapacidad, que hasta el momento involucra al exdirector del organismo, Diego Españolo, y el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, y a uno de los directivos de la droguería suizo-argentina, Emmanuel Kovalikar. Nos vamos a Mendoza. Asamblea de Vecines Autoconvocados de Uspallata repudia la represión policial. Se trata de los violentos hechos protagonizados por la policía de Mendoza durante la movilización convocada el viernes 29 de agosto a la tarde en la ciudad de Mendoza contra la minería San Jorge. En el comunicado de la asamblea denunciaron: responsabilizamos al gobierno de Mendoza por la escalada de violencia de la montada para imponer con mano dura el proyecto megaminero San Jorge de Solways Holding y el grupo Alberdi. Exigen la liberación del vecino, músico y artista mendocino Facundo Goyano, detenido durante la movilización del viernes. Como ya se hizo con Federico Soria y Mauricio Cornejo, arman una causa para disciplinar a la oposición. Esto no hace más que poner en evidencia que en Mendoza no hay licencia social para la mega minería. Paro Universitario Nacional por salarios dignos y financiamiento. Hoy lunes 1 de septiembre comenzó un nuevo paro nacional de 48 horas en las universidades públicas de todo el país, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU Histórica y otras organizaciones gremiales. La medida de fuerza, que se extenderá mañana el martes 2, forma parte de un plan de lucha que ya incluyó protestas y paros rotativos durante agosto. El conflicto tiene como eje central la recomposición salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, que denuncian sueldos muy por debajo de la inflación acumulada desde fines del 2023. También reclaman la apertura de paritarias libres y un mayor presupuesto para el sistema universitario, con el objetivo de garantizar infraestructura adecuada, becas, residencias y comedores estudiantiles. El reclamo se da en paralelo a la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, que prevé la actualización automática del presupuesto en función de la inflación y establece fondos especiales para becas y programas de investigación. Sin embargo, la posibilidad de un veto presidencial generó malestar y reforzó la decisión de los gremios de continuar con las medidas de fuerza. Corte y movilización por la liberación del detenido en Lomas de Zamora. Hoy, lunes 1 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se realizará una conferencia de prensa en Plaza Grigera de Lomas de Zamora y una movilización posterior al juzgado para pedir la liberación inmediata del único detenido. El pasado miércoles, tras la visita del presidente a Lomas de Zamora, que conquistó un extendido repudio de trabajadores, jubilados, estudiantes y organizaciones, la Policía Federal apresó a un joven de 22 años, Thiago Florentín, militante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social. Sin pruebas, fue acusado de atentado a la autoridad e instigación a la violencia pública. Todos estos delitos son excarcelables. En las últimas horas, tras la intromisión de Patricia Bullrich y sus abogados en la causa, quieren cambiar la acusación sobre un supuesto atentado contra el presidente. El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armela decidieron negarle la excarcelación de manera ilegal, sin ninguna evidencia más que testigos truchos aportados por la ministra. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana de este 1 de septiembre. Hay 11 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 93% de humedad, está nublado con llovizna, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Este día lluvioso, gris, nos vamos a ir al mundo de la fantasía, en donde dicen que contra todo pronóstico florecemos igual. No es un secreto. Charco de arena. I've been on my own, working up another tide. I can feel your ghost, I can feel your body type. Soon as I get home, I'm a body on you. Do it.

Tengo el ojo inútil. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Somos la cooperativa de trabajo Iriarte Verde Limitada. Nuestras actividades arrancan hace más de 15 años, siendo uno de los primeros proyectos de comercialización de alimentos agroecológicos en CABA y provincia de Buenos Aires. Tenemos un almacén agroecológico en Barracas, hacemos entregas a domicilio y también ventas mayoristas. Desarrollamos actividades productivas en nuestra chacra en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que es necesario apostar por otro tipo de economía que vincule a las personas desde un lugar de equidad, valoración y comprensión de las particularidades que nos constituyen. A la economía social y solidaria le importa el bienestar de las personas. Quiere crear las condiciones de otro sistema posible y demostrar que es efectivo y una alternativa real a la economía de mercado. Apostamos por la soberanía alimentaria, el comercio justo y la agroecología. Encontranos en Instagram o si no, a través de nuestra página web. Un minuto de otra economía. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva la tribu! ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva, viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Cerco. De arena. Dolina. 9:34 a.m. 34 minutos de este lunes, 1 de septiembre, y nos vamos a ir a un territorio que nos gusta un montón transitar, que es el territorio de las artes escénicas, del teatro alternativo, de la danza, y por qué no también del circo, la varieté, y para hablar un poquito más de todo este fenómeno artístico que también tiene un resurgir en momentos de crisis, que sigue mostrando por dónde es el camino de la lucha y la resistencia en estos momentos. Vamos a darle la bienvenida a Nuria, que integra la colectiva Hijas de Perra. Hola Nuri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Che, queríamos conversar con ustedes en profundidad porque hace unos días habíamos difundido que se iban a estar presentando por acá cerquita, en Vuela al Pez, haciendo como un primer episodio, podríamos decirlo, de este Amor o Muerte, de una performance o una varieté así interdisciplinaria, y habíamos avisado también que se venía un segundo episodio este fin de semana en Lanús. Escúchame, ya está todo agotado. ¿Qué está pasando acá? Explica un poquito de qué va este Amor o Muerte y estas localidades ya agotadas. Es una cosa que no se puede creer, la verdad. Nosotras estamos súper agradecidas primero e impactadas. Bueno, como decías al principio, medio que estas cosas también toman otra importancia y otra impronta en estos momentos de crisis, o bueno, cuando la coyuntura se pone un poco más picante, por así decirlo. Primero les cuento que Hijas de Perra es una compañía que tenemos entre amigas, entre mujeres, somos 4. Originalmente esta es una idea de 2 de ellas, de Sara y de Débora. Y bueno, y surge con la intención un poco de varias cosas. Primero de laburar con amigas y de encontrarnos en esa si se puede decir, como obligación, rutina de darnos un espacio dentro de todo lo que implica la semana de cuatro mujeres artistas autogestivas en esta ciudad, de poder encontrarse y encontrarse a crear y a laburar también, ¿no? Uh-huh. Nosotras venimos las cuatro de palos distintos, pero bueno, nos convocan el teatro y el circo. Es así que decidimos armar, bueno, la compañía, ¿no? Uh-huh. Y un poco en base a qué temas tocar y de qué hablar, nos encontramos rondando por las mismas aristas, y para que no sea todo un choclo y poder, digamos, diagramarnos y estructurarnos en términos teatrales y escénicos, es que decidimos armar tres capítulos, tres episodios. Uh-huh. El primero se llamó Apocalipsis, y es en donde presentamos a nuestros personajes. Cada una trae el personaje propio, digamos, de experiencias previas y de todo nuestro recorrido escénico, y empezamos a hacer un laburo más de enlace, ¿no? De contar un cuento, de contar una historia, de darle un sentido. Hicimos el primer episodio la semana pasada en Vuela al Pez, y este viernes 5 estrenamos el segundo capítulo, que se llama Moro Muerte, acá en Saracaya Sur Teatral, en Lanús. Uh-huh. Y tenemos localidades agotadas, y eso es una locura, sí, la verdad. Sí, además, esto, ¿no? Pensábamos como de qué manera, también como un gesto político, esta idea de que se agoten las entradas, ¿no? Como lo pienso en el plano del cine, ¿no? Que estuvo en eje de discusión esto de, bueno, se hace, el Inca financiaba pelis que veían cuatro personas, ¿no? Y con la misma discusión también se hablaba del teatro y de los recortes en el Instituto Nacional del Teatro, porque, bueno, se financian obras que no va nadie. Y sin embargo, lo que venimos viendo al hacer el acompañamiento, en difusión, a obras de teatro alternativa, es que sí se agotan las entradas y sí se llenan las salas. ¿Ustedes cómo lo están viviendo también a esto? Sí, yo creo que personalmente y con la grupa en general, bueno, queda como primero esa sensación de sorpresa y después como una sensación de que dentro de toda esta jugada política y escénica hay un índice como de azarosidad también, ¿viste? Ah, por ejemplo, sí. Acá en Lanús, pero también porque el espacio lo permite y bueno, y se empiezan a jugar como un montón de factores, nosotros hacemos la función a la gorra. Sí. Y el teatro tiene 120 localidades, por ejemplo. Un montón. Sí. Es increíble, ¿viste? Y como que hay algo de hacerlo a la gorra y de que la gente reserve su lugar, que también permite ese sold out, digamos. Que quizás en estos momentos donde estamos con la plata media justa y hacemos un montón de malabares, quizás sacarte una entrada de 10 lucas con 15 días de anticipación de algo, medio que empezás a dudar, tipo, che, ¿podré, no podré, se me enferma el gato? Como, bueno, un montón de cosas. Entonces siento como que como gestoras responsables o personas que accionan en el mundo de la cultura, tenemos que estar todo el tiempo buscando estrategias y estando muy abiertas a percibir qué proponen los espacios donde nos presentamos, qué proponen los territorios en donde nos presentamos, cuáles son nuestras búsquedas también, ¿no? Claro. Como a veces hacer una función a la gorra es, para mí es algo sumamente político y es una elección total para una como actriz y para la gente que viene a verte. Entonces como que siento que eso, ¿viste? Como amén de que hay que malabarear otro montón de cosas, la elección de cómo armar una fecha y cómo difundirla y esto también entra dentro de este malabareo. Que es parte del circo hacer malabares, digamos que ya el entrenamiento está. Tal cual. Estamos siempre en ese vaivén, ¿viste? Como buscando la mejor opción. Sí. Nuria, y ahí nombrabas que en el primer episodio dijiste la palabra apocalipsis, ahora escucho amor y muerte. ¿De qué va? ¿De qué va la obra? Mira, no te voy a mentir que tenemos como una mirada bastante, feminista por sobre todo, y media punky o media profunda o deep, de cierto mundo, de cierta realidad. Pero también decirte que para mí, que con Hijas de Perra militamos algo también casi que sin proponérnoslo, que yo lo llamo la risastencia, y es esa posibilidad de generar un momento en donde podamos reírnos para sobrevivir, básicamente. Bien. Y no sé si eso estuvo tan planeado, ¿viste? Como que, ya te digo, venimos de las artes escénicas, del teatro, del circo, hay algo de todo lo clown, de lo bufonero que tenemos nos cada una per se, y no sé, pasaba en la primera función, en el primer episodio, en el que básicamente el cuento, por así decirlo, es, bueno, se va a estrellar en este momento un meteorito contra la Tierra y vamos a volar todos, nos vamos a morir, o sea, nos vamos a morir, ¿se dan cuenta? Y sucedía una cuestión de risa y de carcajada que está buenísimo, y a su vez como nosotros, tipo, che, se están riendo, como esto, como re terrible. se juega como ese límite, me parece, y está buenísimo, porque nosotras y la gente se fue como, qué bueno, gracias por esta risa, gracias por las carcajadas, pero bueno, también queda un resabio ahí dando vueltas de, che, pucha, capaz que tenemos que activar un montón de cosas, porque esto se acaba cuando en menos nos demos cuenta, ¿viste? Sí. Un poco viene como por ahí esa intención. Y después, bueno, en el primer capítulo presentamos nuestros personajes que nosotros ya teníamos. En Apocalipsis se presentan la Diabla, la Muerte. Uh-huh. Hay otra de las pibas que hace un personaje que se llama Casimuda, que viene a ser como la ayudanta de la Diabla. Yo hago un personaje que se llama la Orácula, que está frustrada porque ya no puede predecir más el futuro, pues cuál es el futuro. Claro. Bueno, ese es como el primer acercamiento. Y en este Amor o Muerte, en el segundo episodio, vamos a descubrir cuál es el mundo que nos queda, post lo apocalíptico, post explosión de meteorito, ¿no? Bueno, cómo salimos adelante, cómo nos reinventamos, cómo nos transformamos después de esa explosión, qué les pasa a estos personajes. Y también me parece que hay un dato que es re lindo, que es que en cada episodio le damos una vuelta de tuerca a qué le pasa a la humanidad con estas situaciones, la humanidad, llámese público, espectadores. Y otra cosa que me parece linda también es que para cada episodio invitamos a un artista que no forma parte de la compañía establemente, pero a la que le ponemos en tanto de cómo viene toda la historia. Y se suman y hacen su número también linkeado con todo esto que estamos armando. En la primera vino More Grasso, que es una bailarina increíble. Bueno, así, en esas estamos. Nuri, para quienes vayan a ver el segundo episodio, ¿es condición haber visto el primero, pensando en un tercer episodio? ¿Cómo piensan ustedes la continuidad narrativa, por así decirle, de la propuesta? Mira, para nada. La verdad es que un poco la forma de pensarlo en episodios también es pensarlo como en unitarios, ¿no? Ajá. Como que quien no haya visto el primero o el segundo, en todo caso, pueda venir a ver el 2 o el 3 y entre en el mundo sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí nosotras con nuestras estrategias para hacer entender de dónde vienen estas personas y por qué les está pasando lo que les está pasando, pero sí, es algo que tenemos sumamente contemplado, por supuesto, invitades a ver las tres de corrido y llevarse el banquete completo, pero sí, pueden venir sin ningún tipo de problema. O sea que queda un episodio más. Sí. Ya si el segundo lo tenemos agotado, el anticipanos dónde viene el tercero, como para ya ir haciendo la fila. Vamos, bueno, con mirá, las carpas al teatro, como primero decir que les voy a dejar para que se sorteen acá entre la audiencia dos entradas para este viernes 5. Ahí vemos cómo gestionamos eso, pero esas entradas están sumamente disponibles. Escuchemos, no matemos a nadie del público en este Amor o Muerte por un sorteo, ¿eh? No. Votamos amor siempre. y después, bueno, en esto que te decía de buscar estrategias en dónde presentarnos y demás, nosotras somos casi todas de zona sur, entonces nos implica un gran movimiento, por ejemplo, movernos acá con toda la cantidad de cosas y cositas que usamos en escena y para nuestros personajes. Así que bueno, un poco estamos en la búsqueda de salas o espacios que quieran ahí abrirse a esta propuesta dentro de lo que sería Cava, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa gestión todavía, no tengo como fechas concretas en cuanto a lo que se viene, pero bueno, sí decir que hay dos entradas para sortear para el viernes, para quienes se quieran venir. Sí. Uy, entonces sí. Hay que pensar la consigna, ¿nos puedes ayudar, Nuria, a pensar que sí. Siempre hacemos una pregunta o algo que tiene referencia a lo que sorteamos, ahora con el amor y la muerte no sé qué podría ser. Mira, ayer estábamos en reunión con las pibas y hablábamos un poco de esto y medio que el trasfondo del segundo capítulo es como, bueno, estamos todos un poco rotos, un poco traumados, necesitamos amor, necesitamos ternura ahí para cicatrizar un poco, así que pensábamos como algo así como, bueno, que nos, no quiero decir que nos cuenten sus traumas, pero más o menos, como... Quien mande el primer pedido de amor será el poseedor de esta entrada. Algo de eso está bien, ¿no? Como... Está bueno eso. Bien. Después pásamelo, ¿cómo sería? Ponémelo bien en limpio. ¿Cómo quedaría? Capaz se pueden comunicar o mandarnos un mensajito al Instagram de Hijas de Perra, que es así, @hijasdeperra. Y ahí nos mandan su pedido de amor en esta rotura que nos circunda. Y a la primera persona que nos mande le regalamos estos dos lugares. Si les parece. Ahí va. No, y aparte dos lugares a partir de una venta total. Sí, de total. Una, ¿no? De, eso es hermoso. Me imagino que se debe sentir como muy, muy gratificante. Sí. Sí, y siento que también nos genera una responsabilidad, ¿viste? Como no pasa lo mismo si vos no sabes con cuántas personas te vas a encontrar del otro lado, o si sabes que del otro lado vas a salir y va a haber 100 personas mirándote, y no sé, una siempre pretende salir con la misma energía y con la misma responsabilidad y decisión y entrega y bla. Pero bueno, te posiciona en otro lugar, como cierto vértigo. Uh-huh. Y está buenísimo porque nos expande un montón, nos hace crecer un montón. Uh-huh. Y sí, además eso, ¿no? También de seguir insistiendo que el arte es un poco ese amor que viene a cicatrizar cuando estamos medio rotas, cuando nos sentimos medio amargadas de toda esta realidad. Como que habitar, ir a ver una obra de teatro, esto de la... risastencia la vamos a tomar, porque hay algo ahí que incluso muchas veces utilizamos como un lenguaje medio bélico, viste, que no nos identifica. Entonces modificarle un poco a partir de la risa, creo que el teatro, el circo, la varieté, históricamente tiene esa trayectoria, ¿no? Como en momentos de mucho dolor, mucho hostigamiento, la risa como curita. Sí, como motor, viste, como primer movimiento para accionar también. Y en ese sentido, no sé, siento que también a veces es un privilegio, ¿no? Reírnos de esta realidad, o de lo que nos pesa, o de lo que nos molesta, y también hacernos cargo de eso y valorarlo me parece importante. También siento que tienen que ver como los espacios que circundamos, que nos reciben, que habitamos. No sé, por ejemplo, nosotros estamos haciendo la mayor cantidad de funciones acá en Lanús, en Sara Calla Sur Teatral, como les decía, y yo personalmente le digo que es el Palacio, porque no solo que es un teatro muy hermoso, sino que es un teatro muy, un espacio muy amoroso, que siempre que estamos nos recibe con la mejor, tiene un camarín increíble y súper ordenado, y siempre está todo muy a disposición, la gente que labura es re amena. Digo, son cosas que parecerían obvias o boludas, si se me permite, pero no lo son. Después una se encuentra habitando espacios en los que hay una energía media extraña, o estuvo incómodo, o lo obvio no resulta tan obvio. Entonces me parece como súper importante valorar qué espacios habitamos, y también que les demos difusión, ¿no? Sí, a los espacios total. Que sí... No sé, acá en este espacio, en Sur Teatral, es una escuela de teatro que viene hace 4 años en este punto en el que están ahora, y les dan clases desde a niñeces súper pequeños hasta adultos mayores. Digo, hay algo de esa energía que queda dando vueltas en el espacio y que después cuando, por ejemplo, nosotras llegamos, está totalmente presente, ¿no? Como lo lúdico, la inclusión, el que sea para todos. tener ciertas cositas contempladas que, no sé, que hacen todo un poco más ameno y no tan hostil. Ay, tal cual. Nuri, para quienes están del otro lado y quieran indagar un poco más en cómo fue este primer episodio del Apocalipsis, la que se viene, el episodio 2 de Amor y Muerte y el que vendrá, ¿querés dejarnos las redes sociales que están usando ahí en Hijas de Perra como para ir acompañándoles también en la virtualidad? Sí, claro. Pueden buscarnos en Instagram como @hijasdeperra. Ahí van a encontrar fotos, reels y toda una sarta de contenido sobre el episodio número 1. Y bueno, y ahí iremos también largando información sobre la 2. Y nos encuentran por ahí. Dale, genial. Ahí va. Nuria, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu aquí con Charco de Arena. Vamos a hacer nosotras aquí en Charco de Arena un posteo del sorteo y ahí seguramente con una consigna que nos saque alguna risa van a participar y para ir también este viernes a ver la segunda parte. Te mandamos un abrazo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por el espacio y aguante. Nos vemos pronto. Pasaba Nuria, ella integra Hijas de Perra, se presenta el episodio 2, Amor o Muerte, está agotado, pero nos dan 2 entradas para este viernes 5 de septiembre a las 20 horas en Sur Teatral, queda en Quindimil, 429 Lanús Este, entrada a la galera con reserva, pero bueno, ya esto, te podés ganar 2 entradas aquí, en breve tendremos esta consigna para ir a ver Amor o Muerte. Solo quiero empatar contigo. No quiero un amor que duela. No quiero un amor de telenovela. Te quiero libre, me quiero libre también. La revolución es quererte, la contradicción. Y dejarte volar.

La marcha del sábado, eso, fue bastante grande. Se marchó también por la avenida Corrientes, que eso estuvo muy, muy bueno. Eso, ¿cuáles son las sensaciones y todo de esta acción que cada 15 días va creciendo, no? Sí, sí, sí, sin duda. Sin duda creemos que el último tiempo venimos sosteniendo actividades masivas. Creemos que hay un gesto del pueblo argentino hacia el pueblo palestino en una clara solidaridad que viene creciendo, vienen siendo masivas. Estamos organizando a nivel federal, sin duda, movilizaciones con cientos de organizaciones, sí, y miles de personas de todo el país se están movilizando, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido también, bueno, no sé si lo comentaron, pero también esta masividad trajo episodios de represión, sí, sí. Este fin de semana, donde sin duda este gesto de solidaridad del pueblo argentino, totalmente contrario a las alianzas infames del gobierno actual, ¿no? Con el Estado genocida. Uh-huh. Y bueno, vivimos esto, situaciones de represión, un compañero detenido, otro compañero jubilado fue... tuvo que ser asistido por el SAME y estuvo internado, digamos, sí, como estos episodios represivos de la policía que van avanzando y que los vamos alertando también, pero no opaca, sin duda, la masividad que vienen teniendo las movilizaciones por Palestina en todo el territorio argentino. Sí, tal cual. Sí, yo marché durante toda la marcha, estuve con unas amigas, con una bebé, y dijimos, bueno, vamos bien atrás, porque sí, pero, o sea... También decir la provocación de la policía, porque era una marcha eso, con niñeces, o sea, absolutamente tranquila, con las banderas de Palestina, y ves esos robots en motos haciéndote ahí el cordón, eso era lo violento, ¿no? Sí, quieren forzar a que sea una marcha que no es, porque evidentemente todas nuestras movilizaciones, eso, participan infancias, uh-huh, personas adultas mayores, como uh-huh, que realmente son marchas muy intergeneracionales. Exacto, digamos, total. Muy abiertas, muy tranquilas, y quieren provocar todo lo contrario. Creemos que no se va a lograr, pero lo importante, creo que de la jornada y de las jornadas que vienen sucediendo, es que se sigue denunciando el genocidio, que seguimos pidiendo sanciones efectivas e inmediatas a Israel. Y en este caso específicamente, en las últimas dos, creemos que el pueblo argentino sigue rechazando absolutamente la posibilidad de Netanyahu viajando a Argentina y a toda América Latina, porque esto hay una, compartimos la solidaridad latinoamericana también en el rechazo profundo a que un criminal de guerra, en términos legales, ¿no? Un genocida pise suelo argentino. Así que en ese marco fue bastante clara la denuncia en la marcha. Mm. También pedimos siempre por la ruptura de relaciones comerciales, culturales y diplomáticas con Israel. Pero bueno, creo que eso es y sigue siendo lo importante en las movilizaciones, ¿no? Sí, también algo que se está haciendo, que pienso como en el futuro, ¿no? Cuando te pregunten, ¿viste? ¿En dónde, qué hiciste, dónde estuviste cuando mientras sucedía y recibías las imágenes de un genocidio que está siendo transmitido por redes sociales? Creo que hoy por hoy hay mucha, lo que se veía en la marcha es que todo el arco, viste, como una gran amplitud del arco político presente, ¿no? Como orgas de distintas organizaciones, no solo de izquierda, referentes del peronismo que antes no estaban movilizando, también se están acercando, como que hay algo que esta profundización hace obvia de, bueno, no queda otra que sumarse, unirnos, y la causa palestina, creo que lo que está logrando, al menos en este territorio y por lo que se veía el sábado, era presionar fuerte como una oposición, ¿no? Como construir una oposición en este sentido. Sí, sin duda. Me recordé la gran frase de nuestras compas de Queers en Palestina que dicen: la indiferencia es una traición. Sí. Y sin duda esto va calando. Y por eso decía que es masivo y que está sucediendo un gesto colectivo en solidaridad palestina en Argentina que creo que va creciendo y es tal cual lo que decís, Juli. Sí. De todo un arco político. Sí, y también, Nat, en relación a esto que recién nombrabas a las compas queers, semanas atrás hubo una visita de estas mujeres que activan por la paz, ¿no? Y eran como referentes del Estado de Israel, referentas palestinas, y desde Sandías se hizo una publicación como para develar un poco, porque también a partir de la información que estamos recibiendo, ¿no? Bueno, ya sabemos que no hablamos de guerra, no hablamos de conflicto en Medio Oriente, nos posicionamos en que esto es un genocidio, que es la profundización de una etapa más, ¿no?, de este genocidio feroz, y la visita de esta delegación venía como a barnizar un poco la discusión, y ustedes largaron como un comunicado contundente que sigue posicionándonos del lado de denunciar un genocidio y agudizar la lectura de la información que nos llega. Si tenés un ratito, nos querés contar un poco de qué hablamos cuando decimos que no hay paz, ni no hay pacificación, no, o sea, no estamos discutiendo sobre ese tipo de paz que nos propone esta delegación. Sí, absolutamente. Gracias, Juli, por la pregunta. Y nada, invitamos a quienes no lo vieron. Nada, siempre tratamos desde Sandía de poder ir discutiendo sobre sucesos actuales y que son realmente escandalosos, como esto que sucedió. No es una estrategia nueva, no es algo que de repente ahora surge como una estrategia del lobby sionista, sino que es bastante vieja, sin duda. Esta idea de juntar mujeres que realmente en la profundidad hay un relato muy misógino, ¿no? Que es, juntamos mujeres que naturalmente son pacíficas, ¿no?, y conciliadoras, y construimos esta narrativa para el occidente que necesita quedarse tranquilo con su conciencia, y decimos, miren, las mujeres están trabajando por la paz, entonces nos obligan a ponernos minuciosos con los conceptos, los términos y las narrativas que construyen, ¿no? Entonces por eso tratamos siempre de acercar una otra lectura sobre algunos sucesos como esto. En este caso se juntaron, son varias organizaciones que hacen encuentros por la paz, como mujeres dialogando con su trabajo por la paz en Medio Oriente. Nosotras personalmente cuestionamos el concepto de paz ofrecido por el poder del norte occidental, y sobre todo una construcción del concepto de paz construido, digamos, por un genocidio, por un Estado genocida. Entonces, cualquier paz que venga de Estados coloniales, no podemos, como mínimo, ponerlo en cuestionamiento. Y si eso, además, viene de la mano de mujeres, mínimo teníamos que poder discutir este concepto y esta idea, ¿no? Entonces, tratan de construir una narrativa para, justamente, la conciencia occidental, como, miren, hay posibilidades de paz, y el trasfondo es, la paz no se consigue porque hay alguien que no quiere la paz, y que generalmente es el pueblo oprimido el que no quiere la paz, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental, nosotros somos antifascistas, somos antirracistas y anticoloniales, y en ese sentido somos antisionistas, y debemos poder cuestionar la paz que nos ofrece un opresor. Tal cual. Y por eso creemos que la paz que nos ofrece es una paz colonial en donde el oprimido cede. Y en este sentido es que sacamos esta propuesta y quisimos como publicarla, digamos, como eso, como una propuesta de reflexión, al menos para quienes nos leen. Sí, sí, que además esto, ¿no?, de seguir construyendo con cierto pensamiento crítico la idea de esta paz, ¿no? Bien lo dijiste vos, o sea, que es la idea de paz que nos ofrecen los gobiernos colonizadores, esos estados colonialistas, y no es la paz de la que se está hablando desde el territorio, en donde vemos a diario. Es que no puede haber paz. Exacto. Bajo un régimen de apartheid. Exacto. No puede haber paz en un genocidio. Total. Entonces, ¿qué paz es la que estamos hablando, no? Sí, sí, sin duda. Por eso el seguir como insistiendo en hablar del genocidio, en nombrar a Gaza, en reivindicar, ¿no?, toda esta resistencia y también los deseos que y lo que se exige desde el territorio, ¿no? Porque nos está llegando exigencias de que se siga hablando, de que sigamos movilizando, ¿no? Entonces hay algo ahí que tenemos como un deber de afilar la lectura del tipo de bombardeo mediático, porque esto también sin duda, por suerte dentro de todo, no tuvo tanta relevancia a nivel mediática, ¿viste? Entonces habilita, sí, tal cual, a primerear de alguna manera cómo leemos a esta delegación que estuvo por este territorio. Igualmente nosotros lo vemos dentro de una estrategia más amplia, que es la instrumentalización de las políticas de género, si se quiere, o la instrumentación de instrumentalización, digamos, de las mujeres y la comunidad LGTB. Y esto viene en el marco de esa instrumentalización, ¿no? Viene en el marco de utilizar y usar la idea de libertad de género, de libertad, de ciertas libertades occidentales de las mujeres, como para lavarle la cara a propuestas y proyectos políticos de exterminio, ¿no? Entonces, está dentro, digamos, de esta línea estratégica que tiene el poder colonial para lavarse la cara, para mostrarle al mundo una imagen pacificadora, inclusiva. Entonces, en ese sentido, creemos que va en la misma línea de lo que venimos también denunciando desde Sandía desde siempre, del pinkwashing sionista. Ah, eso te iba a nombrar. Sí, justo eso te iba a nombrar, si no querías, como, porque se habla también de este pinkwashing, que no deja de ser un término robado de otro lado, claro. Una lavadita. Si querés contarnos de qué se trata y por qué también desde Sandía se está tratando de instalar este código de lectura, ¿no? Que tenemos que tratar de no caer en lecturas barnizadas en torno a las cuestiones de género. Sí, sí, tal cual. Bueno, gracias por la pregunta, porque además quiero aprovechar, si tengo tiempo, para contarles. Sí, para todos. Para todo. Todo sí. Bueno, eso, nosotros hace tiempo venimos intentando construir también una contranarrativa al pinkwashing sionista en particular. Lamentablemente es un término en inglés que no nos gusta mucho, pero termina siendo el más utilizado y el que también utilizan compas de organizaciones que resisten en Palestina. Entonces, nada, simplemente respetamos en esa línea el término. Para contarlo resumidamente, el pinkwashing tiene una larga genealogía porque ha sido un concepto que ha permitido describir cómo empresas, estados y corporaciones utilizan de manera oportuna, oportunista e infame la existencia queer, LGTB, o incluso también las libertades conquistadas por las mujeres para intereses personales, intereses políticos, económicos, etc. Entonces, en ese sentido, el pinkwashing sionista en particular es esta estrategia por la cual el Estado de Israel instrumentaliza al colectivo LGTB para distraer la opinión pública de sus políticas de ocupación, de apartheid y de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Entonces, recordar que también, y hago un paréntesis, tanto el salvar a las mujeres como salvar a las personas que no pueden salir del closet en el mal llamado Medio Oriente o Asia Occidental, ha sido uno de los fundamentos y de las justificaciones de la ocupación de los pueblos de Occidente hacia Asia Occidental, históricamente, ¿no? Entonces, salvar a las mujeres y a la comunidad LGTB termina siendo, históricamente ha sido, una forma de justificar la ocupación. Y en ese sentido es que nosotros seguimos insistiendo que es momento de que nuestro orgullo se politice y dejemos de tener una visibilidad comercializada, ¿no? Claro. Debemos continuar con esta desvinculación de políticas identitarias para tener una parte activa, ser una parte activa en la liberación de nuestros pueblos, ¿no? Y esto es un pedido también de la comunidad queer en Palestina, que invita a las organizaciones que hacemos propia la causa palestina a también hacer propia que justamente debemos politizar nuestro orgullo, debemos cuestionar este pinkwashing como estrategia de uso de nuestras existencias, de nuestras vidas, cuando en realidad Occidente, digamos, si pensamos en cualquier número, en cualquier estadística de crímenes de odio, sin duda Occidente está a la cabeza, pero bueno, nada, eso, no, les dejo hablar. No, es que en realidad, bueno, es como esto, ¿no? Es una estrategia más de cómo el extractivismo cultural, digamos, ¿no? Cómo se van apropiando y resignificando todas nuestra resistencia, nuestros territorios posibles, ¿no? Se lo apropian y te lo vomitan de otro modo, ¿no? Entonces, develar todo ese entramado es fundamental en un contexto en donde esto, la velocidad de las noticias, el escroleo en redes sociales, genera confusión, como que parece una pavada el, bueno, detenernos a leer, seguir ejercitando, insisto en esta idea de pensamiento crítico como una herramienta que está de nuestro lado. ¿Viste algo de eso de no comer eso vómito que nos tiraron de poder leer cuando las propagandas vienen con arcoiris? Ojo con esa lectura rápida de, bueno, la marca amigable. No hay marca amigable, siempre hay un sistema de explotación atrás. Y lo que está pasando en esta etapa del genocidio contra el pueblo palestino es un poco lo mismo. Por momentos, campañas publicitarias del Estado genocida, ¿no? Con arcoiris y colores y diversidades que, pues, no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en ese territorio. Sí, sin duda. Y algo aún más preocupante es cuánto nos preguntamos sobre las empresas que financian, por ejemplo, las marchas del orgullo, y son las mismas que financian el genocidio en Gaza y en Palestina. Entonces, estas conexiones las vemos, por lo menos nosotros creemos que son urgentes, que necesitamos nombrarlas, necesitamos decir estas cosas. No es tan fácil, lo entendemos, nosotros estamos haciendo un trabajo para justamente poder visibilizar esto, pero necesitamos politizar nuestro orgullo. Por eso nosotros venimos diciendo hace tiempo, nuestro orgullo no banca genocidios, ni acá ni en ningún lugar. Tal cual, sí. Entonces necesitamos poder politizarnos y necesitamos poder cuestionar en esta línea que viene históricamente también del BDS, de la campaña de boicot, desinversión y sanción, que nos viene ofreciendo listas infinitas de corporaciones y de empresas que financian el genocidio hoy. Y son, en muchos casos, las mismas que tienen conexiones con los las marchas del orgullo a nivel internacional. Tal cual. Sí, entonces, en este marco es que nosotros estamos prontos. ¿Puedo contar? ¿Puedo contar, Juli? Sí, ¿Pau? Sí. Me estoy extendiendo mucho. No, para nada. No, el tiempo para hablar esto, ¿no? De este genocidio es ilimitado en ese sentido, ¿no? Como tenemos que denunciarlo y tenemos que tomarnos el tiempo para responder precisamente al escroleo y a este boom de información que confunde y muchas veces enreda a nuestras propias organizaciones, nuestras propias grupalidades. Tal cual. Bueno, eso, en este marco es que queríamos contarles también que en unas semanas vamos a lanzar desde la coordinadora la campaña Espacios Libres de Pinkwashing Sionista, Nuestro Orgullo No Banca Genocidios, que es una campaña en donde estaremos invitando a todas las propuestas culturales en cualquiera de sus expresiones, desde elencos hasta festivales, bares, cafés, programas de radio, cualquier expresión cultural, incluso productoras que puedan sumarse a esta campaña, que puedan pronunciarse contra el pinkwashing sionista. Y en ese sentido vamos a estar como anunciando el inicio de la campaña, vamos a estar acompañando a cada espacio que se quiera pronunciar, Les vamos a ofrecer una serie de documentos para que podamos intercambiar, para que puedan ofrecer en sus mismos espacios. Y por supuesto cada expresión, digamos, cultural tiene una forma distinta de manifestarse contra el pinkwashing. Y en ese sentido abrazamos las prácticas que vienen teniendo hace mucho y nos enseña también el BDS con sus históricos espacios libres de apartheid, en donde tienen mucho recorrido y desde esa línea nos sumamos al BDS para proponer a nivel federal también, esto es importante porque tendrá un alcance federal, proponer que los espacios LGTB transfeministas en Argentina se pronuncien contra el pinkwashing sionista. Uh-huh. Y bueno, eso, vamos a estar desde la coordinadora acompañando a cada espacio y nada, quería aprovechar el espacio para invitarles a ustedes en particular, invitar a quienes nos estén escuchando a que se comuniquen con nosotros por Instagram si, no sé, si tienen dudas, si quieren saber, si quieren que nos comuniquemos para contarles sobre la campaña. Esto, de alcance federal, así que nos pueden escribir de donde sea que estén escuchando, quizás es una persona que tiene una propuesta cultural en Choel, por decir, y nos quiere escribir, estamos a disposición para eso. Escúchame, Nati, la campaña estaría siendo lanzada en este momento y somos las primeras en anotarnos, ¿o van a hacer ustedes algún tipo de posteo, lanzamiento por redes sociales que para quienes están del otro lado pueden ir buscando Transfeminismos por Palestina y ahí encuentran a Sandía, la coordinadora transfeminista por Palestina en Instagram? Pero contanos bien cómo es esto, si somos las primeras en la lista y ya estamos firmando contrato. ¿O lo van a hacer de alguna? No sé si hay alguien que saque una foto por ahí. Sí, sí, una cosa no quita la otra. La vamos a lanzar en las redes la semana que viene, pero sin duda Charco de Arena puede inaugurar en este momento. Perfecto. Ser el primer espacio libre de pinkwashing sionista en Argentina. Totalmente, totalmente. ¿Sabes, Nati, que me quedaba pensando en las marchas del orgullo, en la historia de las marchas del orgullo? Hace varios años atrás siempre teníamos una contramarcha, ¿no? Que era como, bueno, porque las consignas a veces también, según quién nos gobierne, se lavaban un poco, pero sucede mucho esto de, se llama el pinkwashing, pero esto, justamente, eso, nuestras identidades son revolucionarias y eso no hay que perder de vista, pero sí es un trabajo muy grande, porque a medida que va masificándose esa marcha, todos esos camiones de boliches, que está bien divertirse y todo desde nuestras identidades, pero bueno, se va lavando y se va comercializando todo esto de nuestras identidades, así que me parece como una medida muy muy muy buena, y justamente esto, denunciando este uso para que nos parezca menos terrible este genocidio, ¿no? Sí, tal cual, que la fiesta no nos despolitice, ¿no? Exacto, como, sí. Al contrario, uh-huh. La fiesta debe ser política también, uh-huh. Porque a veces, bueno, esa tarea venimos haciendo, viste, hace tiempo, que cuesta entender y cuesta quizás problematizar esta conexión entre nuestras existencias lésbicas, travestis, trans, no binarias, queers, uh-huh. y el genocidio en Palestina. Y emprendimos esta tarea con muchos riesgos y con muchas dificultades, porque nos costó también, nos cuesta cotidianamente construir estas contranarrativas, que creemos que están profundamente ligadas, porque justamente nuestras identidades no dejan de tener una postura política antifascista, antiimperialista, antisionista. Entonces, no dejar de tener esa lectura también implica mantenernos alerta, nos implica también hacer este esfuerzo de contranarrativo, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, Nat, por la invitación a sumarnos a la campaña. Vamos a seguir difundiendo desde acá, que para quienes estén del otro lado y quieran sumarse, también pueden escribirles a Transfeminismos por Palestina, que ahí también publican asambleas abiertas, encuentros, reuniones, como que también hay un montón de actividades por fuera de estas marchas globales y masivas, ¿no? Como uh-huh. que hay muchas actividades en donde venimos denunciando este genocidio, en donde podemos encontrarnos. Sin duda, sí, tenemos uh-huh. también una agenda propia y gracias compas por sumarse. Cuando lancemos la campaña serán el espacio número uno. Ahí va. Adherirse a esta campaña, es charco de arena. Ahí va. Pero eso que decía Juli, se comunican con nosotros, nos escriben, estamos en contacto, pueden consultarnos. Vamos a tratar de ser lo más clares posibles cuando publiquemos para que puedan fácilmente adherir. No tiene mucha complicación, digamos, pero eso, estamos siempre disponibles para el diálogo, nos escriben si tienen, no sé, un pequeño elenco, o si están por organizar un festival, o si tienen una productora, o un bar, o un café, bueno, nada, todos los uh-huh. espacios y expresiones culturales que quieran pronunciarse contra el genocidio, nos pueden escribir y vamos a estar ahí atentes a responder y a comunicarles y a pasarles toda la información sobre la campaña. Genial. Bien, Nati, te queremos agradecer mucho y tengo una consultita. ¿Este sábado fue la marcha? ¿En 15 días se hace otra marcha o hay que esperar a las convocatorias? Mira, en realidad habría que esperar a la semana que viene uh-huh. Para tener una fecha exacta, pero es Bien. Bastante probable que este durante el mes de septiembre tengamos una nueva movilización. Bien. Sobre todo también en el marco de, bueno, no hablamos de la flotilla Azul, pero Exacto. También vamos a estar siguiendo y acompañando esta flotilla, la más grande de la historia uh-huh. De ayuda humanitaria. Sí. Te mandamos un abrazo, Nati, gracias. Abrazos a ustedes, gracias. Un besote. Pasaba Natalia, integra Sandía, y hablábamos un poco de esto, de la resistencia del pueblo palestino, de ojo con estos mensajes de las mujeres por la paz y de todas nuestras disidencias que tenemos que denunciar y denunciamos el genocidio. Ligua, ligua, escapemos para saltar, ligua, ligua, escapemos.

20 de mayo de 1962. Querida María Elena, te escribe Doña Disparate. En ella me he transformado, o más bien dicho, me ha transformado la gran función de los Plin. Cuando reían a carcajadas los chicos que llenaban la sala, yo tenía que esforzarme para no llorar, cosa que hicieron sin inhibiciones algunos espectadores de 3 años, por distintos motivos, supongo. Tus canciones para mirar bañan en esa atmósfera poética latente en todas partes. La traducen como si fuera fácil de traducir, como si fuera fácil. Y así, por influjo personal, hipnotizas a los niños que escuchan, fascinados, lo que no pueden entender del todo, apreciar del todo, lo que a veces no les divierte del todo. Es una hazaña. No la realiza con esos medios, sino un poeta que lo es de veras. Es decir, alguien capaz de transformar un zapallo en carroza y nada más. Como el pájaro azul de mi cuento preferido, tus canciones me socorrieron tan prontamente que casi tuve que salir de la sala, junto con algún espectador de corta edad. Ese espectador daba rienda suelta a emociones ruidosas que con los años aprendimos a disimular. ¿Qué más podría agregar María Elena Walsh? Victorio Campo. Carta de María Elena Walsh a Victorio Campo, 27 de diciembre de 1965. Querida Victoria, querría aprender de usted la sabiduría y la generosidad de no callarme cuando algo me conmueve, porque todavía no las he aprendido. Suele parecer indiferencia lo que no es más que una espesa discreción que no sirve para nada. Por eso no le he dicho y repetido como debiera cuánta alegría me dieron los honores, la justicia que usted ha recibido últimamente y con cuánto afecto y admiración sigo todo lo que usted hace y dice. El domingo fui a San Isidro a saludarla y, por supuesto, a no decirle tantas cosas que no me salen. Tenía muchas ganas de verla, pero con gran decepción encontré cerrado el portón de su casa. Ahora me encuentro con su simpática cartita que no sé cómo agradecer. En esta época en que parece obligatorio hacer balance, le aseguro que considero que todas las muestras de amistad que usted me ha prodigado me resultan más importantes que todos los premios y me dan una gran felicidad. Ahora quiero mandarle mis buenos deseos de Año Nuevo, que son los de todos los días de todos los años. Que usted encuentre cada vez más dicha, más vida, más justicia, más belleza. Y que nos la siga dando, porque usted y lo que usted crea no son imprescindibles. La quiere muchísimo, María Elena. El pato japonés adjunto lo hice yo. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Celando, qué alegres son las obras. Supiera que yo cantando con las estrellas algún alivio tuviera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De la noche a la mañana con las estrellas cantando me amaneciera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se registraron 164 femicidios en lo que va del año. El dato surge del último informe del Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, que detalla que el 42% de los femicidios, el vínculo entre la víctima y el femicida era de pareja, en el 29% expareja, a su vez el 40% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y el 28% en la vivienda compartida. Además, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2025, 133 niños y niñas perdieron a sus madres. De los 164 femicidios registrados en ese periodo, 146 fueron femicidios, 12 femicidios vinculados de hombres y niños y 6 vinculados de mujeres y niñas. Además, hubo 2 transfemicidios y 4 intentos de transfemicidios. En este punto, desde el observatorio remarcan que esta cifra surge de lo difundido en medios de comunicación, por lo que tienen en claro que en la realidad el total aún es mayor. Condenan al Ministerio de Economía a informar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga al Ministerio, que encabeza Luis Caputo, a entregar en un plazo de 5 días un expediente completo por el cual el Poder Ejecutivo aprobó el crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, con todos sus anexos y documentos. Esto se da a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Berbic por parte de la Coordinadora de Abogados de Interés Público y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde ambas organizaciones remarcan que la sentencia es clara. El Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública, pero además buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado. Ante esto, el juez reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales y que su cumplimiento es específicamente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acto en Plaza de Mayo contra el genocidio en Gaza. Este sábado hubo una movilización a Plaza de Mayo contra el genocidio en la Franja de Gaza y el alineamiento del gobierno argentino con Israel, como parte de una jornada nacional de lucha impulsada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El inicio de la movilización fue reprimida por la policía en varias ocasiones y en la esquina de Callao y Corrientes se detuvieron a Fernando Iglesias, miembro fundador de Hijos y militante del Espacio por la Memoria de Pompeya, trasladado a una dependencia policial y liberado horas más tarde. Otra persona, integrante de Jubilades Insurgentes, fue hospitalizada en el Ramos Mejía por los golpes de los policías. El repudio a la invitación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la Argentina fue una de las principales consignas del documento leído en la Plaza de Mayo. Ese documento llama a un estado de alerta y movilización y reclama la detención de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en caso de que pise nuestro país. Arrancó la más grande misión marítima por Gaza. La Global Sudmund Flotilla es la mayor acción civil internacional jamás organizada por el mar en solidaridad con el pueblo palestino. Más de 40 embarcaciones, aunque no se sabe exacto el número por motivos de seguridad, con más de 300 personas de 44 países distintos en un movimiento internacionalista que continúa creciendo con más de 28.000 voluntarios en todo el mundo. Entre los embarcados hay argentines, como el capitán Jorge González, quien pilotea un velero de 12 metros de eslora que se llama Isobela. Por otra parte, también se encuentran dentro de esta travesía Carlos Bertola, del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Internacional Antiimperialista de los Pueblos y la Internacional Antifascista, junto con la diputada y el diputado del Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano. Todos van en embarcaciones diferentes y por el momento siguen su curso tal lo planificado internacionalmente. En el transcurso del día de hoy se espera más información. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana y 10 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, una máxima de 17 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde nos avisan que es el momento de poetizar. Entonces tenemos que transformar la forma de mirar para poder jugar sin lastimar. ¡Charco de arena! Esta música de pedalear, aunque no les recomiendo de agarrar la bicicleta. Todavía no, todavía hay llovizna, están las calles mojadas, hace frío, no da, bicicleta no. Por eso Petris tomó la decisión de hacer fiaca un rato más. Para mí vio que, escuchó que vos estabas acá y dijo, bueno, ya que está de paro esta manija, hace las 4 horas seguidas. Bien, bien, no, mañana vuelve la montaña, mañana vuelve en vivo y en directo la montaña. Igual mandó musiquitas, así, claro, quédense con toda la programación tribal, que hay musiquita, Mary está ahí a cargo, tiene toda la responsabilidad musical de las 2 horas que se quedan. Le agradecemos hoy la musicalización. Sí, claro que sí. Que fue 100% responsabilidad de Mary. Déjame decirte que hoy ya nos vamos, ya sé que nos vamos, Mary. Pero déjame decirte que hoy se presenta el informe del tercer censo popular de personas en situación de calle. Este censo popular que sí realmente registra cuántas personas están sin techo, cuántas personas duermen en la calle. Así que seguramente vendremos con mucha información mañana sobre este tema. Y también esto de la liberación de Tiago, este detenido en el acto ahí en Lomas de Zamora, que le dijo algunas cositas al presidente que hay que decirle, ¿no? Y no le gustó. Se puso mal. Así que sí, exigimos la pronta liberación de Tiago, también del compañero detenido en Uspallata por movilizar en repudio a la minera San Jorge. Es un montón de información la que tenemos para seguir difundiendo, pero vamos a tener que dejar. Continúen con la programación de la tribu porque toda esta información se va a seguir ampliando. Y nosotras nos reencontramos ¿cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. 2, 1, 2, 3. Charco de arena.